saludas y de lejos el chavalín, a que tenga la osu, lo coge y lo vea frito. Un día se vino a mi casa para la almuerzo y nada más entra por la puerta, el nota se presentó y me dijo mi parienta, no vea si le canta la de no. Mi amigo lo sabe, pero disfruta de su olor en la venta. Hace una olla hirviendo de coliflor. Fuimos el otro día para comprar pescadito frito. Y ya nuestro turno con el dedo al muchachito. Por un cuarto de show y por un cuarto de trucha. Y el tío le puso un cuarto pero de baño con seis manoplas y con placa ducha. Si crees que somos pintores, tú te estás equivocando, pero si te di un brochazo, a ti te encaló del todo. Muchos políticos, muchos políticos. Muchos políticos han cambiado de bando, para estar viviendo del cuento y para seguir trincando. No tienen principios ni tampoco ideal, por eso la gente piensa que ya son todos iguales. Un buen ejemplo es el de Manolo Todo, que como todos saben, dejó los andalucistas y se fue a los populares porque tuvo mucha vista. También Pepe y Gloria abandonó a los gaviotas, fundó un partido y se comió una mierda gorda. Ella sigue cambiando y ahora es de Vox la coordinadora. Ya no sabe qué hacer para tan política esta señora. Cambia según le venga, entra o se va para afuera. No sabe que a esta mujer le gustará tanto cambiar de acero. Si creen que somos pintores,